Primero nos ubicamos en el tiempo. La primera experiencia de la mega minería en la República Argentina se hizo acá en Andalgalá con el proyecto Debajo de la Lumbrera. Sí. Cuando las empresas vienen acá y empiezan a seducirnos, nos dieron un cúmulo de promesas que nunca se cumplieron. Por ejemplo, te prometían 12.000 puestos de trabajo directos. En la realidad, el máximo de empleo que nos dieron fueron a 37 personas. Mirá la diferencia, 37 fue lo real y nos llegaron a prometer 12.000 puestos de trabajo directos. Nos prometieron caminos que no se cumplieron, sí. Viviendas, 2.000 casas que no las hicieron, la colocación de un aeródromo o un aeropuerto, no lo hicieron, 2 escuelas, no lo hicieron, bueno, no cumplieron nada en una palabra. Nosotros cuando ellos empiezan con esta historia, vos te imaginas que nosotros dábamos saltos al cielo y agradecíamos a Dios y a quien se sea porque era haberse sacado la lotería. Lo grave de esto es que después de que empieza a funcionar y nada de lo que nos prometieron se cumplió. Es más, mucha gente dejó sus viejas actividades procurando hacer alguna infraestructura productiva que pudiera servirle a la empresa para vender algún producto. Nunca me compró ni un paquete de cigarrillo. Claro. Eso es un análisis de la cuestión. Después viene el otro problema mucho más grave. Empezamos a advertir que estos emprendimientos tienen un efecto negativo de contaminación inmenso. Nosotros tenemos un pueblo, que es el pueblo que estaba más cercano al proyecto, que se llamaba Bisbis, desaparecido. O sea, tuvo que desaparecer el pueblo. Eso nunca nadie lo dijo. Se encargaron los gobiernos, la prensa, todos, digamos, parte de este enclave económico, de ocultarlo y de esconderlo a las sociedades. Pero nosotros tenemos un pueblo desaparecido, que es el pueblo de Bisbis, que en el año 1990, o sea, en la década del 90, que es cuando se inicia el proyecto de Alumbrera, tenía 54 habitantes. Entonces, esto es un poco la cuestión. Nosotros en Andalgalá empezamos a vivir la locura, la fiebre del emprendimiento minero a comienzos de los años de 1990. En mi caso personal, que debo ser uno de los más viejos que estamos en la resistencia, ya en el año 1994, ya nosotros, o sea, 3 años antes de que el proyecto Debajo la Lumbrera se pusiera en marcha, ya estábamos con los tapones de punta porque sabíamos que todo era una estafa. La recuperación del ferrocarril Belgrano, que era otra de las promesas, plantas industriales de procesamiento y laminado de cobre, bueno, toda una serie de promesas que nunca las cumplieron. Por eso te digo, nosotros ya 4 años antes de que el proyecto iniciara ya Andalgalá, que había acompañado en un 100% la idea de la instauración de la mega minería, ya estaba en contra. Nosotros desde entonces comenzamos a trabajar en la confección de instrumentos legales. Yo fui concejal desde el año 95 al año 99. Previamente a eso fui, concejal constituyente, porque en esa época discutimos, tratamos y aprobamos la Carta Orgánica Municipal. En lo personal, o sea, yo he tenido una participación muy fuerte en todo esto, ¿no? Y bueno, comenzamos en ese momento. En mi caso yo era, del partido del bloque del Frente Cívico y Social, que era el bloque gobernante en la provincia de Catamarca. Y nosotros éramos mayoría, sin embargo nunca pudimos aprobar esa ordenanza porque cada vez que tratábamos una ordenanza de este tipo o un referendo o plebiscito, siempre desde la Casa Central de Catamarca llamaban por teléfono y ordenaban y de los 4 que éramos nosotros en el Consejo Deliberante del bloque mayoritario, porque son 7 en total, siempre terminaban votando 2 o 3 en contra. O sea, fue una lucha muy larga. Nosotros comenzamos a trabajar en aquellos años, desde Santa Cruz hasta Jujuy, dando a conocer cuáles eran las mentiras, qué es lo que había pasado. Acá no se cumplió nada dentro del marco de la ley, no hubo nunca licencia social, nunca se presentaron, por ejemplo, para la sociedad los informes de impacto ambiental. Nosotros tenemos pruebas fehacientes de que, por ejemplo, la provincia de Catamarca, que a través de la Secretaría de Estado de Minería es el órgano responsable de toda la temática minera, recibió el informe de impacto ambiental el 23 de abril del año 1999, 2 años más tarde que ya el proyecto estaba funcionando. Nunca presentaron el informe de cierre de mina, que por la Ley Nacional de Ambiente, ellos tienen obligación estricta, tanto el informe de impacto ambiental, que es el inicio de un estudio, de un proyecto, como el cierre de mina, nunca lo presentaron. Recién ahora que ya la minera terminó de trabajar, están viendo cómo van a acomodarlos tanto y todavía no esclarecen nada porque nadie sabe quién se va a hacer cargo de todo el paciente, de todo el pasivo ambiental, que es gravísimo. Entonces, acá vamos a ser claros, nunca se respetó ni una sola ley, porque desgraciadamente, los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, siempre fueron socios y partes activos de estos negociados. A nosotros como comunidad nos destruyeron, no solo lo que es la contaminación de un emprendimiento de esta naturaleza. Vos te imaginas, yo te comento así para que la gente se ubique, Andalgalá es una suerte de herradura que tiene de largo más o menos 120 kilómetros y de ancho tiene más o menos 60 kilómetros. Es una herradura cerrada por cordones que están arriba de los 5.000 metros de altura. Este hecho, por ejemplo, tan particular, tan distintivo, digamos, en nuestra topografía, nos ha llevado necesariamente a estar supeditados a que todas las explosiones que ellos hacían diariamente, por ejemplo, tengamos nosotros que estar respirando esa polución ambiental, donde hay más de 50 metales en la constitución geológica, y donde hay uranio, torio, cesio, por mencionarte algunos que son de extrema peligrosidad y gravedad. Nuestro, digamos, geológicamente, nuestros cerros son lo que se conoce con el nombre de una pirita arseniacal, o sea, es arsénico. Vos sabés que eso es el mayor disparador de enfermedades terminales o enfermedades de suma gravedad, como los distintos tipos de cáncer, la esclerosis, el Alzheimer, el mal de Parkinson. Son enfermedades que se generan básicamente por la presencia de metales pesados en el consumo de agua. Entonces, toda esta cosa a nosotros nos ha generado una contaminación espantosa, pero nunca pudimos demostrar absolutamente nada, porque cada vez que nosotros hacíamos algo, éramos amenazados, éramos enjuiciados. Las políticas de la provincia era favorecer, es más, comprobamos en muchas causas que después con el tiempo pudimos ganarlas, de que hasta la provincia le elevaba los valores que la Organización Mundial de la Salud le ponía como techo. Ellos le elevaban el techo para que pudieran operar con mayor libertad en la contaminación. O sea que es un tema realmente brutal, brutal, porque nunca pudimos contar con el apoyo y la ayuda de nadie, mucho menos la prensa. Así que, bueno, toda esa situación fue una situación que a nosotros nos llevó a una gravedad tan inmensa, no solo de la contaminación física, lo peor fue la contaminación espiritual, un pueblo que lo partieron. Acá, con todo esto, se logró que padres contra hijos, como dice la Biblia, hermanos contra hermanos, porque el tema de la mega minería fue un tema, y es un tema, tremendo. Acá lo dividió y lo partió a la sociedad. Entonces, es un tema muy, muy serio. Nosotros seguimos trabajando en otro proyecto, que es el proyecto Agua Rica, que es un proyecto que está a 15 kilómetros en línea recta de nuestra comunidad de Andalgalá. Inclusive hay distritos que están mucho más cerca, algunos están hasta 5 kilómetros. Y ahí en ese sector están las nacientes de nuestros ríos. O sea, todo el agua que nosotros bebemos acá en Andalgalá tiene las nacientes ahí donde están instalados estos yacimientos. Y bueno, nosotros tenemos que pelear para que esto no se dé, porque sabemos que si esto se daba, nosotros nos teníamos que ir de acá de Andalgalá, porque eran ellos o nosotros. Y esto no es un tema de ahora. Yo recuerdo que el 22 de agosto del año 1972, en otra empresa que tenía otro proyecto de explotación en los mismos yacimientos estos de Agua Rica, nada más que era una explotación distinta, porque en esa época no estaba todavía en auge el tema de la mega minería a cielo abierto. Ellos eran proyectos, digamos, de socavón. Pero claro, es por galería. Pero el pueblo ya tenía claro que si se ponía en marcha un proyecto de eso, nos teníamos que ir de Andalgalá. Y ese día, 22 de agosto de 1972, el pueblo de Andalgalá salió a la calle, les quemó las camionetas a la empresa City Service, que era una empresa yanqui, y se tuvieron que ir. O sea, no es un tema tampoco de hoy. No es un tema que hoy recién advertimos la gravedad y la peligrosidad de tener estos emprendimientos en esta parte de la cuenca de la Conquija, porque Alumbrera, si bien es cierto que está dentro del departamento de Andalgalá, pero ya está en otra cuenca más alejada, está a 50 y pico de kilómetros, ¿me entiendes? Entonces el impacto no es tan fuerte, pero este de Agua Rica y de Filo Colorado es un emprendimiento que es todo de uranio, de torio y de cesio. Es imposible suponer que alguien, que la vida pueda prosperar si se pone en marcha un proyecto de esto donde hacen voladuras todos los días de un promedio entre 70 a 100 toneladas de explosivos, ¿me entiendes?, por la polución que va a dejar. Entonces, acá la cosa es muy simple y es muy clara. Lo que nosotros tenemos que decir, porque ahora empiezan a cuestionar que si es legal o no la ordenanza, la van a cuestionar. Resulta que ellos van a tener la posibilidad de cuestionarla. Decir no, porque el municipio no tiene la potestad de sancionar una ordenanza. Ahora, el tema es muy simple. La ley es para las dos partes. Ellos han estado y han explotado Alumbrera sin licencia social. Acá se han metido y querían hacer, digamos, una explotación sin licencia social. Es más, cuando a ellos la provincia les aprueba el informe de impacto ambiental, que pasa a ser la declaración de impacto ambiental por ley, por la ley de ambiente de la nación, ellos tenían la obligación de hacer la audiencia pública para convocar a la población para poderles tener o no la licencia social. León, y en relación a eso, digo, ¿están buscando algún tipo de estrategia o de forma de conectarse o de contagiar al resto de los municipios de Catamarca, que hoy por hoy también sufren la mega minería y que no están teniendo ni siquiera este amparo por ahí o este pequeño gran paso para la prohibición de la mega minería? Totalmente. Ese es el drama que ellos tienen. ¿Por qué? Porque esto se va a extender como un reguero de pólvora. Catamarca es el primer municipio nuestro. En el país, yo te cuento, y les cuento a la audiencia, que hay 28 municipios en todo el país que sancionaron una ordenanza de prohibición. 28 municipios, ¿no? Pero en Catamarca el primer municipio es el nuestro. Pero hay una situación muy particular. Acá en Andalgalá el 100% de los concejales la aprobaron a la ordenanza de prohibición, incluido los tres que eran del oficialismo provincial, que son promineros, porque ellos ya vieron y advirtieron que acá era una cuestión de vida o muerte. O nosotros trabajamos en defensa de intereses personales, individuales, sectoriales, o trabajamos en defensa del pueblo. Por eso esto es una ordenanza que ha generado un revuelo. Yo te cuento, así como estoy ahora conversando contigo, a mí me hablaron hasta de Costa Rica, porque hay muchos países, inclusive en Latinoamérica, que siguen la lucha del pueblo de Andalgalá, porque Andalgalá hace 7 años que camina todos los sábados a la vuelta de la plaza, rechazando la mega minería, porque nosotros tuvimos 6 años de paciencia de hacer los acampes en Buenos Aires, primero en la Procuraduría General de la Nación, que logramos que sacara un fallo que, si bien era cierto, no era vinculante, pero sí favorable al reclamo que nosotros habíamos hecho como vecinos, que en Catamarca tuvo 4 instancias judiciales que nos negaron. Por eso tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente tuvimos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos reconoció y nos hizo lugar a esto. Entonces, toda esta situación ha llevado a que definitivamente las cosas estén en el lugar que estén, que se respete el principio esencial de toda comunidad, de toda sociedad en la humanidad, en el mundo, que es la autodeterminación de los pueblos. Esto es una expresión de autodeterminación de los pueblos. Aparte, nosotros, más allá de la ordenanza en sí, es básicamente un plebiscito donde el 100% de la población le ha dicho no a la megaminería, porque el pueblo no gobierna por sí mismo, sino por sus representantes. Y si los 7 concejales votaron por el no a la minería, es un golpe monstruoso para toda la megaminería en el mundo, en el país, perdón. Bueno, esa es un poco la situación. ¿Me estás escuchando? Sí, León, muchas gracias. Estábamos también atentas a ver, bueno, qué uno comentaba al respecto, ¿no? Que a las esperanzas, digamos, que se pueda llegar a articular de alguna manera. Es imposible no pensar en el caso de Esquel, digamos, con ese plebiscito donde la sociedad, justamente, más allá del Consejo Deliberante, le termina diciendo que no. Y bueno, y la posibilidad también de seguir ascendiendo las escalas regionales, escalas municipales, bueno, y ver de qué manera uno se puede ir pensando, digamos, también como pueblo en esta idea fuerte que vos pensabas de la autodeterminación. Vos sabés de que yo te comento, la ordenanza que sancionó oportunamente el municipio de Esquel era una ordenanza que la llevamos nosotros de acá, que nosotros no la habíamos podido imponer acá en Andalgalá. Nosotros hicimos un trabajo en todo el país visitando todas las poblaciones afectadas o que tenían una relación con la megaminería. Y en aquel momento Esquel era una de las... Nosotros fuimos en el año 2001, claro. 2002, y bueno, y ahí, por un proyecto que nosotros llevamos, es el proyecto que ellos toman como base de análisis, de estudio, y sancionan su plebiscito, que en realidad era una suerte de referéndum no vinculante, pero igual ya sirvió porque ahí creo que era el 83% de la población que le dijo no. Y nosotros seguimos trabajando con Hachal. Hachal no nos prestó atención, lamentablemente. Hoy justamente se cumple un año de aquel fatídico hecho del derrame, hasta ahora, de un poco más de 1 millón de sustancias cianuradas, que en realidad es mucho más, porque yo me acuerdo que ya en aquellos años del 2002 y el 2003 ya había gente de Hachal que había estado trabajando en veladeros que ya denunciaba que había fugas y derrames de cianuro hacia los ríos. Esto realmente es una catástrofe, porque acá van a tener que esperar por lo menos 200, 300 años, es lo que está calculado, que ha impactado este derrame, ¿me entiendes? Trabajamos con los hermanos de La Rioja en Famatina, hemos trabajado con los hermanos de Abrapampa en Salta, hemos trabajado con la gente de acá de Tafí del Valle en Tucumán. O sea, nosotros hemos trabajado en todo el ámbito territorial del país y estamos trabajando con visitas permanentes de estudiosos que vienen a hacer sus tesis acá con el fenómeno social que es Andalgalá, de países como te decía hace rato, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces estamos en contacto permanente con ellos y ellos están siguiendo muy de cerca este fenómeno que se da en Andalgalá.